Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de junio. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha bajado a 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 3 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 2 corresponden a la última semana. Pasamos ahora a destacar las actividades previstas para los próximos días. La Plaza de Toros de Ubrique acoge este fin de semana 2 festejos organizados por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, que se celebran hoy viernes día 18 y el domingo día 20. El primero de ellos se trata de la quinta selección del ciclo de becerradas y el segundo una novillada para elegir a los reservas del ciclo Sin Picadores, retransmitido por Canal Sur Televisión. Ambos festejos se van a celebrar en la modalidad de clase práctica y están enmarcados dentro del proyecto de fomento de la cultura taurina de Andalucía 2021. El festejo de hoy viernes dará comienzo a las 7 de la tarde, destacando la participación del ubriqueño José Luis de la Torre de la Escuela Taurina de Ubrique. Y el domingo la novillada dará comienzo a las 6:30 con la intervención de Miguel Osorio de la Escuela Taurina de Ubrique. Las entradas son gratuitas con invitación que se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. También en la jornada de hoy viernes en el IES Maestro Francisco Fatou va a tener lugar la presentación del libro El Deporte Vivido en Ubrique 1991-2011, una recopilación con más de 1.500 crónicas y fotografías en las 27 modalidades deportivas diferentes que recogía José Luis Pérez Rosa durante su periodo como colaborador en deportes en Radio Ubrique y en TDC90 y a través de la prensa Diario de Cádiz, Diario de Jerez, el periódico de Guadalete y Ubrique Información. No es un libro escrito ni por Arturo Pérez Reverte ni por María Dueña, tampoco es un suplemento de LANI, del Marca, simplemente, como tú bien has dicho, es una recopilación pues de todas esas noticias que yo publicaba en los diferentes medios de comunicación a nivel local y provincial, y que un día entré en una librería y mirando digo, joder, hay muchos libros, que si del habla, que si de los motes, que si, pero así específico, ¿no? Algo que destacara y que aglutinara todo el deporte de Ubrique, no había nada. Entonces digo, pues aquí hay que hacerle un gran homenaje a la etapa para mí más importante y premiada del deporte local, como fue desde el 91 al 2011, y me puse a trabajar en esa idea, y digo, bueno, voy a hacer una revista. Así mirando toda la documentación que tenía, incluso cuando hablé con mis compañeros del Diario de Cádiz, hablándoles del proyecto, de la idea, le encantó, ¿no? Y me dijeron que toda la información que me hiciera falta. Lo que pasa es que el Diario de Cádiz, a partir de, no sé si fue de Juan Carlos, el 2005-2006, empezó ya de forma digital. Entonces, toda esa crónica, esa información, pues tendría que ir yo a Cádiz y recuperarla. Pero digo, bueno, voy a mirar y voy a intentar de tirar para adelante con lo que tengo. Una entre crónica y fotografías, podemos hablar de unas 1.500. Sí, bastante, ¿no? O sea, la gente se lo va a pasar a lo que le gusta el deporte, ¿no? Aquí no decimos, mira, yo soy de Lelio, yo soy de Ubrique Industrial, me gusta más el cabo. No, aquí hay de todo, hay polémica, es decir, es un libro que trae muchas polémicas, muchos artículos, hay que leérselo, hay que sentarse tranquilamente y disfrutar, ¿no? Sobre todo disfrutar con los éxitos, ¿no? De los deportistas y de los clubes de nuestra localidad, que fueron muchos. Y sobre todo también destacar que muchas de esas cosas han quedado ahí en el olvido. Sí, claro, todo lo que sale ahí, el 98% son mis crónicas, ¿no? Crónicas que yo he publicado en los medios de comunicación que anteriormente hemos estado comentando, Juan Carlos, y también en la radio, con muchas entrevistas y momentos vividos en áreas deportivas que también se refleja, pues, gente, ¿no? Que fueron protagonistas en la tarde, ¿no? La tarde de radio. Me puse a diseñar un poco, ¿no? El proyecto, la revista. Digo, esto no puede ser una guía de teléfono, es decir, nombre y número. Así que meterle reducir crónica, poner anécdotas, poner denuncias que hubo en aquella época y sobre todo mucha fotografía, ¿no? Para que las personas que colaboren con la compra del libro disfruten, ¿no? Y vean, pues mira, aquí está Paco, aquí está Manolito, aquí está Sunadito. Ay, yo no sabía que salía en esta fotografía. O, hombre, que te llene, ¿no? Que te sientes en el sofá con el libro y cuando termine la última página diga, pues mira, o sea, o me siento identificado, o la madre que parió a Pasego que se me ha olvidado, que no me ha sacado la portada, ni la contraportada, y que yo gané cuatro carreras y solo me ha puesto dos. He intentado un poco crear por algo diferente, ¿no? Por ejemplo, no es, todos los días tenemos un campeón del mundo, ¿no? De atletismo, como es Francisco Javier Sáenz. Por ejemplo, también sale Juan Luis Venegas, ¿no? Con el piragüismo. Hace unos años, ¿quién nos iba a decir a nosotros que ahora, por ejemplo, Antonio Orellana o Juan Luis, pues, nos diera tantos triunfos y tanta alegría en esta modalidad deportiva al deporte de brinque? También sale un buen amigo, ¿no? Que desgraciadamente se nos fue muy pronto, como Manuel Domínguez Coroní. En este apartado, tengo que decir que son muchas, ¿eh? Muchas de las personas que se van a ver después homenajeada en este libro, ¿eh? Muchas personas jóvenes que han ido muy pronto, como decía anteriormente, y que bueno, que Manolo representa un poco, ¿no? Este capítulo tan triste, ¿no? Para el deporte de nuestra localidad. Después también la solidaridad. ¿Quién mejor que aunque todo el deporte en general ha hecho muchas cosas y el deporte siempre ha sido el más solidario con todos los problemas que hemos tenido en nuestra localidad? Que el Maratón de las Arenas, con Juan Puerto, con Paco Naranjo. Después tenemos la modalidad de ajedrez, un deporte que bueno, que muchas veces la gente que no le echa mucha cuenta, pero hay un gran trabajo, ¿no? De Francisco Lobato, de Manolo Castro, José Antonio Gómez Calle. Por otro lado, la Asociación Juvenil Ubriocio celebra mañana sábado una batalla de gallos clasificatoria para el torneo comarcal. Se va a desarrollar desde las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Podrán inscribirse en este evento hasta un total de 32 participantes. La organización ha fijado tres primeros premios dotados con 20, 30 y 100 euros para el tercero, segundo y primer clasificado. Sí, este sábado queremos ver a todos los participantes en la Plaza de Toros. Ya era hora de volver a la parte presencial de todos estos eventos, claro que con las medidas sanitarias aún presentes. Claro que en la Plaza de Toros ya sí que podemos habilitar una o dos de las puertas y así controlar que las medidas sanitarias se cumplan. Tienen que acceder por un enlace y a partir de ese enlace se despliega una página web, que es una herramienta gratuita, por la cual nosotros estamos haciendo el control de las entradas. A través de ellos rellenan un breve formulario con nombre, número de teléfono y correo y ya pueden sacar gratuitamente su entrada. Hay dos aforos diferentes para participantes y tanto para asistentes. Uh-huh. Cada uno debe sacar un tipo de entrada diferente. Uh-huh. Este enlace lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, en el pie de nuestra cuenta. Y la aplicación se llama Vivetix, por si se fijan en el enlace, ahí ya pueden clicar y sacar tantas entradas como necesiten, de un tipo u otro. De participantes, finalmente hemos establecido el límite en 32. Uh-huh. Creemos que es una buena cifra. Uh-huh. El aforo de asistentes va a estar dividido entre una zona con sillas en el ruedo y otra zona de la grada. La zona principal de la grada cuenta con un aforo de 100 plazas. Claro que ahí estamos hablando de entradas que no se pueden sacar, porque aseguro que hay algún asistente que quiera entrar y no ha podido sacar su entrada, ya que ahora mismo está al 80% vendido. Uh-huh. De participantes ahora mismo tenemos una lista de 20 candidatos. Y la acogida cada vez mejor, tanto por el público local como en los pueblos cercanos, sobre todo en este caso, ya que es el torneo clasificatorio de todo lo que es la Sierra de Cádiz, aunque también puedo adelantar que la final este año se hará en Ubrique también. El sábado anterior en Olvera ya se realizó uh-huh. un evento, este va a ser el segundo de muchos. Después creo que se realizará un evento en Puerto Serrano. El 16 de julio se anunció ayer en Arcos, y aún tenemos alguna fecha con los compañeros de la sierra aún por colocar en el calendario. En esto lo organizamos por nuestra asociación, pero también tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique. Y nada, eso es, tenemos el apoyo del Ayuntamiento, pero la idea originalmente es nuestra y lo llevamos a cabo nosotros. El Ayuntamiento nos da unas pautas sobre cómo lo tenemos que hacer, nos guía un poquito, pero al fin y al cabo la organización es de la asociación. Cuando es en otra localidad, tienen su propia, ¿cómo decirlo?, su propio grupo, ¿no?, de organizadores, y entonces son ellos los que organizan esa batalla. Este evento lo llevamos organizando ya desde bastante tiempo, pero por el tema que hubo del COVID, del nivel que subió, ¿no?, pues no pudimos realizarlo y hemos tenido que esperar hasta ahora, que por lo que se ve las medidas han bajado y ya pues tenemos un poco de espacio, ¿no?, para hacerlo. Pero siempre con las medidas, porque en cualquier momento podemos volver a recaer. Los participantes, cuando estén en el escenario, hasta que no estén en el escenario, tienen que llevar su mascarilla, pero en el momento en el que suben, tienen que estar con sus 2 metros de distancia y pueden estar con la mascarilla bajada. Pero además, todo eso lo hemos sacado también gracias al Ayuntamiento, que nos ha ayudado en las medidas COVID. El jurado hasta la fecha no lo vamos a conocer, para que así no haya repercusiones, por así decirlo. Hasta 32 teníamos un pensado, porque antes lo teníamos pensado a más, pero decidimos reducirlo hasta 32 participantes, y nada más empezar pues haría una ronda de filtro en la que se eliminan a participantes rápidamente, ¿no?, y nos quedamos con los 16 mejores para ya empezar desde octavo. Pues se van a dividir en batallas de unos contra uno, en las que todavía no hemos desvelado el formato, pero está entre palabras cada 10 segundos, como rapear sobre una temática, rapear sobre una situación, meterse en la piel de un personaje, y son distintas modalidades que tienen que ir rapeando al momento. Y de ahí se va librando de cada batalla uno hasta hacer octavo, es cuarto. Sí, serían los 3 primeros tan solo, pasarían a la clasificatoria de la final de la Sierra de Cádiz, que la realizaríamos también aquí en nuestro pueblo Ubrique. Fecha todavía no tenemos, ¿no? No, todavía no tenemos fecha para esa final. Tienen que estar todavía los pueblos para sacar sus clasificados, porque hay pueblos que todavía no les deja el Ayuntamiento tener su propia batalla, su propio torneo clasificatorio. También hoy podemos informarles que operarios de Básica continúan llevando a cabo la campaña de recogida de tapones solidarios a beneficio del joven ubriqueño Daniel Gómez Oñate. Esta mañana se han retirado 51 sacas y 7 cajas en Torre Aláquime y 110 kilos de tapones gracias a la colaboración y solidaridad de Zahara de la Sierra. Y para finalizar, recogemos las impresiones del ubriqueño Miguel Rosado del restaurante El Laurel, ganador del premio al mejor encargado de sala de la cuarta edición del concurso de gastronomía Chef Sierra de Cádiz, que está dotado con 600 euros. Era la primera vez y me animaba un compañero también de profesión, que era el chef Nene, Javier Pérez. Me decía, oye, que te voy a apuntar al concurso. Y yo le decía en principio, ya estoy muy liado, con el bar, tampoco tengo muchas ganas. Pero él me animó, me dice que sí, que vamos a tirar para adelante los dos, te voy a apuntar y verás tú qué experiencia tan chula. Y la verdad es que, pues mira por dónde, pues la verdad que ha sido una experiencia única y inolvidable, vamos, porque la verdad es que el compañerismo y el buen hacer de todos los compañeros que había allí en la zona, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo, vamos, una experiencia, vamos, que deseando que vuelva el año que viene para volver otra vez y por lo menos estar con los compañeros, que creo que es una experiencia única. Y con todo esto pues también me llevaba el primer premio, que también no me lo esperaba, y la verdad es que me ha dado un subidón de alegría y importante, y la verdad es que muy contento por ese reconocimiento y por ese premio. Bueno, sí, lo comentaba también días atrás con otros compañeros de ustedes, de que después de tanto lo que ya hemos sufrido y todo lo que hemos pasado, pues este shooter de energía, pues la verdad es que venía bastante bien. Y la verdad es que, te vuelvo a repetir, muy contento de haber participado lo primero, y luego pues de haber conocido también tantos compañeros nuevos, conocer a gente que ha concursado y que han estado allí al lado mío, y lo que yo decía, que que vale la pena, debería de me gustaría que estuvierais dentro de las cocinas el día del concurso y que veáis lo que se transmite allí dentro de las cocinas de Hacienda Rosalejo, el buen compañerismo y el buen hacer de la gastronomía, tantos profesionales y tantas buenas personas juntas como había en el concurso, ¿no? Es un proyecto muy bonito y que lo ha elaborado Antonio Orozco y cada año, bueno, cada año va cogiendo muchísima más fuerza y al día de hoy pues se sabe que ya se cierra de Cádiz en un concurso a nivel gastronómico bastante importante y donde están, yo creo que casi toda la mayoría de los profesionales de la sierra están ahí metidos y dándolo todo y se nota el nivel de profesionalidad que hay en el concurso, porque hay cocineros que son auténticos máquinas y, bueno, cocineros y cocineras, porque también este año también ha ganado Carmen Tamayo de Prado Rey, una uh-huh. compañera también de Hotel Don Carmen, y la verdad es que hizo también un platazo también, o sea que el nivel que hay es bastante alto y bueno, y este año pues se incluía la modalidad de encargado de sala y también he tenido también unos compañeros también que también estaban a la altura también y bueno, además este año me ha tocado a mí llevarme el premio y otro año puede tocar a otro y ya está, esto es así, pero que es una experiencia muy muy bonita y deseando repetirla, vamos, el año que viene. Empecé la presentación con un mantelín de Ubrique, un mantel hecho de piel con la imagen de la Plaza del Ayuntamiento y de San Antonio por la parte de atrás, y empecé pues dando el nombre a lo que soy, ¿no? Un ubriqueño, y empecé la presentación pues presentándome como ubriqueño y como diciéndole que en mi pueblo pues éramos artesanos de la piel, aparte de que yo iba gastronómicamente presentando el concurso, pero lo primero, que es nuestra piel y nuestro pueblo y es lo que como empecé la presentación, vamos, y me siento súper orgulloso de eso, vamos, la verdad es que contento de poder estar ahí, de que se hable de Ubrique y invitar el año que viene, invitar a todos mis compañeros de Ubrique a que se presenten, tanto en la modalidad de chef como en la modalidad de encargado de sala, y que vivan la experiencia esta, porque es una experiencia muy bonita, y invitar a todos los oyentes a que visiten Ubrique y visiten la Sierra de Cádiz, que es muy bonita. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.